Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. Es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompaña en el sonido Mauricio Amador y vamos a seguir con música. Hoy empezamos con un clásico de 1999, un dúo australiano que solo tuvo este éxito, One Hit Wonders, Madison Avenue con Don't Call Me Baby. Ahora el turno es para la indiscutible y eterna reina del soul, la gran Aretha Franklin, quien llega ahora con un clásico de 1972, una canción con mucho funk, mucho ritmo y esa voz increíble de ella. Esto fue número 9 en los Hot 100 de Billboard y se llama Rocksteady. Mm-hmm.

Nos vamos ahora a los 80, 1981, con una leyenda de la música que no necesita presentación. El maestro Stevie Wonder llega ahora con este tema de su álbum Original Musicarium. Corrijo, el año es 1982. Esta canción fue número 4 en los Hot 100 de Billboard y se llama así, That Girl.

is a mystery. Listen to your heart tonight. Come on, make it all right. Yeah. No melodies that we could sing together. I've got the secret key. Let's make music, harmonizing ecstasy. Come on, come on, come on, come on, come on, sing it to me. Here in the garden, the temptation is so right. Passion can make you fall. I know the version of me. Is she

éxito de 1995, Mark Morrison, una canción inolvidable, un clásico de los 90, esta hora en El Sabor de la Noche. La canción Return of the Mac. Soy Emilio Sánchez y ahora nos vamos con un hombre inglés y un clásico del R&B de 1976. Leo Sayer llega al Sabor de la Noche con esto que se llama You Make Me Feel Like Dancing. Película Purple Rain de 1984, uno de los clásicos icónicos de Prince y su banda The Revolution. En el sabor de la noche, Let's Go Crazy, soy Emilio Sánchez y hoy nos vamos a despedir con un éxito de los 90, una canción del álbum Synchronized por Jamiroquai, la canción Can't Hit. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Mauricio Amador, Laura Hoyos, Orlando Rivera y Laura Franco por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. so cheap. Hey, I've got this brutal child and gained on me. I'm gonna use my power to ascend. You know I've got this funny gift to use. Such as there's no way I'm lost if I am about to left. You know, see my feet move so fast. Dance, yeah. Hey, nothing left for me to do but dance. All these bad times I'm going through, just dance. Hey, got candy in my ears tonight, big band. Hey, I'm dancing, dancing. All the nasty things that people say, dancing. But I'm gonna make it anyway, dancing. Got candy in my ears tonight, big band. You know this love, it feels like we've got so much candy in my ears, yeah. Gonna dance my blues away tonight. You know I'm gonna dance my blues away. You know this love, it feels like we've got so much candy in my ears, yeah. Gonna dance my blues away tonight. Hola, les saluda Emilio Sánchez y los invito a El Sabor de la Noche, una hora con la mejor música de todos los tiempos, en la FM 94.9. Los espero de lunes a jueves a las 8 de la noche después de los originales. El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. La FM regresa en momentos con Alejandro Villalobos. La FM.